En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Estamos por recordar la fundación de la ciudad de La Paz. Todos y gran parte de los habitantes de esta linda ciudad sabemos básicamente cuándo se fundó y quién fue el fundador. Sin embargo, más allá de estos nombres y una fecha, lo más importante es saber el contexto general en que se fundan las ciudades en América y en el Virreinato del Perú, la importancia y significado que tiene fundar ciudades, qué significaba fundar una ciudad, cómo se dio la fundación de La Paz y finalmente por qué mantuvo también ese nombre, el otro nombre que nos marca y es el de Chuquiago Marca. Entonces, los historiadores básicamente no solo recordamos fechas, eventos y acontecimientos y nombres como suele creerse y suele asumirse, sino básicamente tratamos de comprender el contexto general y lo que significaba. Vayamos entonces a este primer punto, que en qué contexto general se da la fundación de la ciudad de La Paz. Vamos a tener que remontar unos años cuando los españoles llegaron a América y a toda esta región. Se dio una primera, diríamos, guerra civil de los españoles que se llamaban encomenderos contra el rey. ¿Qué era un español encomendero? Un español encomendero era aquel conquistador que había recibido lo que se llamaba una encomienda, es decir, el derecho a recibir tributos de parte de la población colonizada, de la población conquistada, y en general también el derecho a recibir el trabajo gratuito de los indígenas. Estas, digamos, entre comillas, recompensas eran unos incentivos que se dieron a los españoles conquistadores justamente como recompensa, como pago al trabajo que habían hecho para la corona al conquistar todas estas tierras. ¿Qué sucedió entonces? Sucedió que en 1542 la corona decretó, hizo lo que se llaman las leyes nuevas, y estas leyes nuevas estuvieron influenciadas, seguramente ustedes han escuchado hablar, por Bartolomé de las Casas, un dominico que abogó, ¿no es cierto?, por los derechos de los indígenas en 1540, imagínense, bien tempranamente, y abogó por los derechos de los indígenas señalando y tomando el caso justamente de América Central fundamentalmente y las islas, las Antillas, porque había visto que la población había sido diezmada, prácticamente la población local había desaparecido, y para Bartolomé de las Casas esto se debía justamente a el exceso de trabajo, al tipo de la conquista, y en general culpaba, por lo tanto, a los conquistadores y a los propios españoles de ese tipo de colonización que estaba dando lugar, ¿no es cierto?, a la desaparición de la población local. Entonces, la corona, fuertemente criticada, dispuso unas leyes, que se llaman justamente las leyes nuevas, señalando que los españoles no recibirían más lo que se llaman las encomiendas hereditarias, es decir, estos derechos a recibir tributos de los indígenas gratuitamente y trabajo de los indígenas gratuitamente, y que podían hacerlo solo por una vida y no para siempre, es decir, que este derecho no pasaba a sus descendientes porque estas encomiendas eran hereditarias. Por otra parte, prohibió también el trabajo personal gratuito de los indígenas. Entonces, este es el contexto en el que va a ir surgiendo y vamos a ir viendo cómo se liga la fundación de la Ciudad de la Paz a este contexto general. Entonces, lo que sucedió es que la corona real quiere tomar también las riendas de la conquista, de la colonización, que en gran parte había estado en individuos particulares, en personas, en estos españoles llamados encomenderos. Y entonces, piensa poner más bien funcionarios, empieza a crear, ¿no es cierto?, territorios políticos y jurisdiccionales, manda a que se crea el Virreinato del Perú, la Real Audiencia de Lima, y entonces lo que sucede es de que estos españoles, cuando ven lo que estaba queriendo hacer la corona y básicamente promulgar y poner en práctica estas leyes nuevas, se van a rebelar, ¿no? Entonces, esto da lugar a una primera guerra civil entre españoles, básicamente, pero con apoyo de población indígena en un lado y en un bando y en el otro bando, y son los españoles encomenderos, entonces, en contra de la propia corona española. Lo que sucedió en este contexto es que el espacio justamente entre el Cusco, Arequipa y La Plata se convirtió en el centro, en el motor, diríamos, de la resistencia contra la corona española, encabezada nada más y nada menos que por Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro era hermano de Francisco y Hernando Pizarro. Entonces, Gonzalo Pizarro fue al Cusco, fue muy bien recibido, fue proclamado prácticamente autoridad general de todos estos territorios, fue también a Lima, entró allá triunfalmente y prácticamente fue reconocida como la mayor autoridad en todo este territorio. A tal punto que las autoridades españolas nombradas por la corona, imagínense, devolvieron y lo pusieron al virrey que había sido nombrado por la corona española en el primer barco y lo devolvieron a España. Entonces Gonzalo Pizarro tenía mucho poder, era prácticamente la autoridad en todo el territorio y como tal empezó a nombrar a sus propios gobernadores, es decir, a las máximas autoridades en todos los territorios de la región, es decir, en el Cusco, en Charcas, en Quito, en Arequipa, y por lo tanto lo que ya se estaba dando era una verdadera, diríamos, rebelión contra la corona española. Gonzalo Pizarro era entonces el líder absoluto de esta rebelión e incluso le aconsejaron y se dice que por un momento tuvo la idea de independizarse de la propia corona española. Qué dolor, qué pasión, he sufrido por tu ausencia, sobre tu signo sufrido. Posarán mis dulces besos sobre tu negro cabello. Posarán mis dulces besos. Qué dolor, qué pasión he sufrido por tu ausencia. Sobre tus lindos ojitos posarán mis dulces besos sobre tu negro cabello. Posarán mis dulces besos. Sobre tu labio rojo, sobre tu blanca piel, sobre tus pequeñas manos, posarán mis dulces besos. Sobre tus pequeñas manos, posarán mis dulces besos. Ay, da, da, da, da, da. Muy cerca de La Paz tuvo lugar una batalla justamente contra las fuerzas del rey y Pizarro ahí ganó. Es la batalla de Huarina en 1547. La corona española estaba a punto de perder, por lo tanto, todos estos territorios a favor, ¿no es cierto?, de estas personas que eran más bien privadas, que estaban tomando todo para sí, y entonces decide mandar obviamente un nuevo virrey al Perú, a Lima, y este virrey se llamaba Lagasca, parte hacia América, desembarca, ¿no es cierto?, en el norte del Perú, y va siguiendo hacia el sur, y va, ¿no es cierto?, también ya con un ejército importante. En estas circunstancias va ganando cada vez, ¿no es cierto?, más adeptos, y finalmente, ¿no es cierto?, después de varias batallas, Gonzalo Pizarro es derrotado. Es decir, que los españoles encomenderos fueron derrotados por la corona española. Por lo tanto, vemos también un mundo español dividido, no un mundo español homogéneo ni unificado, sino más bien también atravesado por las diferencias y por los intereses. Gonzalo Pizarro fue entonces hecho preso, fue decapitado y su cabeza fue enviada a la ciudad de Lima con un rótulo que decía: "Esta es la cabeza del traidor Gonzalo Pizarro, que se levantó en el Perú contra su majestad y dio batalla contra su estandarte real. Junto con él, muchos de sus capitanes y sus soldados fueron también decapitados". Este es el contexto entonces general en que va a tener lugar la fundación de la ciudad de La Paz, y el propio nombre de La Paz, ¿no es cierto?, rememora, ¿no es cierto?, este primer enfrentamiento y esta primera guerra civil en América desde que llegaron los españoles. La Paz obviamente no fue la primera ciudad en fundarse. Habían por lo menos unas 10 ciudades ya que habían sido fundadas, y entre ellas la más importante, o una de la primera en realidad, fue la ciudad de San Miguel de Piura, que se encuentra en el norte del Perú, casi en la frontera con el Ecuador. Luego, obviamente, se tiene en 1534 la ciudad de Cusco y en 1535 la ciudad de Lima, denominada, ¿no es cierto?, la ciudad de los reyes. La fundación de las primeras ciudades en este territorio que hoy es Bolivia se dio en Paria por una parte y en Chuquisaca por otra parte. ¿Qué significaba realmente la fundación de la ciudad? Ustedes lo han pensado. ¿Qué significa fundar una ciudad, o qué significaba en aquel entonces fundar una ciudad? En primer lugar, fundar una ciudad era un paso esencial que tuvo lugar en todo este proceso que fue el poblamiento y la colonización. Significaba crear espacios, territorios desde los cuales se gobernaba. La ciudad era además una avanzada militar. Por lo tanto, la ciudad está lejos de esta idea de aglomeración de personas en un solo lugar, ¿no? Y definida por el tamaño. No, la ciudad era fundamentalmente un sitio de poder político, de poder militar, conformada, eso sí, por vecinos, pero que tenían como responsabilidad defender a la población, es decir, defender los territorios conquistados. Era, por lo tanto, un centro de gobierno político a partir de las instituciones y las reglas que estaban vigentes en España. No se podía hacer y fundar una ciudad en cualquier lugar. Había una serie de medidas que había que tomar en cuenta. Se tenía, en principio, tenían que ser territorios con buena comunicación, con agua, con tierras adyacentes, con abundancia de agua. No cualquier persona podía fundar tampoco una ciudad. Podían hacerlo solo las autoridades, es decir, solo las personas que tuvieron cierto rango, capitanes, gobernadores, etc. El ideal era que tuviera 30 vecinos, pero el vecino no tenía el significado que hoy le damos al vecino, es decir, que era un simple habitante. No, el vecino era justamente, en principio, un español dueño de encomienda. Entonces ahí otra vez volvemos a encontrar este origen, ¿no es cierto?, y este contexto en el cual se fundó la ciudad de La Paz. Una ciudad era además, tenía que tener un diseño particular, que era el ideal español de la época, en cuadrícula, se llama en damero, es decir, como cuadriculado, y cada manzana tenía que dividirse en determinado número de solares, que eran las tierras, y se repartían entre las órdenes religiosas y los vecinos y el poder político. Ahí tenía que estar la plaza justamente que se llamaba de armas o plaza mayor, y alrededor se tenían que construir justamente la catedral, es decir, el símbolo del poder religioso, y a su lado la casa de gobierno, como la tenemos hasta hoy en nuestra ciudad, que era el símbolo del poder político, y también el cabildo, es decir, el símbolo del poder municipal y de la ciudad. Existía además un acta de fundación, y esto era todo un ritual que se tenía que hacer, es decir, un documento en el que se anotaban todos los datos referentes al día de la fundación, a quienes habían estado presentes, los testigos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, y ese era el acta de nacimiento de la ciudad. Luego venía una misa solemne. Había que, en esa misa solemne, además, se le daba el nombre también a la ciudad, y en general, obviamente, se nombraron los asentamientos que existían, a los asentamientos que existían se les dieron nuevos nombres, o finalmente se pusieron nombres adyacentes, generalmente de nombres de santos. Entonces tenemos, por ejemplo, San Miguel de Piura o San Bartolomé de Potosí, ¿no? Entonces se daba también toda una simbología nueva que acompañaba la fundación de la ciudad. Cuando se fundaba una ciudad, existían también instituciones que tenían que nacer. Y una de ellas era la del cabildo, lo que hoy día sería el municipio, ¿no? Entonces, el cabildo era una institución que tenía que gobernar a la ciudad, y estaba constituida por lo que se llaman los alcaldes ordinarios y seis regidores. Es decir, ese era el cuerpo que gobernaba la ciudad. Es en este contexto que se funda entonces la ciudad de La Paz. Lo que sucedió es que después de la derrota que hubo de los encomenderos, después de la muerte, ¿no es cierto?, de Pizarro, se dio un proceso de pacificación y justamente se decidió fundar una nueva ciudad que permitiera el mejor control de toda esta zona que hoy día en la que nos encontramos, y que es toda la zona, digamos, del Collao y de Charcas, para evitar nuevas rebeliones. Entonces era clave esta ciudad, porque no había una ciudad entre Cusco y prácticamente Chuquisaca. No había ninguna ciudad en este vasto espacio geográfico. Entonces se encomendó justamente a uno de los capitanes que se habían distinguido en la lucha contra los pizarristas, que fue Alonso de Mendoza, para que se encargara de la fundación de esta nueva ciudad. La fecha no fue tampoco casual. El 20 de octubre, ¿no es cierto?, recordaba el primer aniversario de la batalla de Huarina, una de las más importantes. En memoria de la pacificación, se dio a la nueva ciudad el nombre precisamente de Nuestra Señora de la Paz. Hubo también razones económicas, obviamente, para fundar esta ciudad. Fue siempre un centro, una ruta, diríamos, de descanso y de paso en todo un eje comercial que iba Lima, Cusco, La Paz, Potosí. Era lo que se llamaba justamente el centro, el espacio del trajín, donde tenían lugar todas las actividades comerciales. Todos ustedes saben también que fue fundada inicialmente en Laja, y que posteriormente fue trasladada al sitio en el que hoy se encuentra. Es decir, una vez que se fundó, decidieron luego bajar hacia el valle del río Choqueyapu, que ya estaba habitado. En este sitio, en este vallecito en el que nos encontramos, existía ya una población local. Todo este valle del Choqueyapu estaba poblado por lo que se llamaban los mitimaes. Los mitimaes, es decir, los pobladores que venían de vez en cuando a cultivar por periodos desde sus núcleos de origen, que estaban generalmente en el altiplano. Entonces acá existía toda una población de mitimaes, que eran de pacajes, de chinchaysuyos, eran los canchis, los canas, los lupacas, es decir, venían de toda la región alrededor del lago Titicaca. Entonces era una región poblada, y se dice que estaba sujeta a dos caciques muy famosos: el cacique Quirquincho, que se cree que posiblemente era el cacique de la población local y que estaba alrededor de la plaza Churubamba, que es la plaza Alonso de Mendoza, y luego el otro cacique, que sería el cacique Otoronjo, posiblemente el jefe de los mitimaes incaicos, que estaban más bien asentados en el valle de Miraflores, que antes se conocía, como algunos de ustedes deben recordar, como el valle de Potopoto. La ciudad de La Paz, además, tenía, por lo tanto, se encontraba en una situación estratégica. Estaba, como decíamos, al medio de los caminos entre La Paz y Potosí, entre el Cusco y Potosí, pero también estaba muy cerca de la región de Yungas, donde se podían obtener diferentes recursos de diferentes microclimas y climas. Entonces, esa era otra característica fundamental que tenía el Valle de Chuquiaba. Es interesante cómo de fácil era trasladar una ciudad. Y eso nos lleva a pensar qué significaba una ciudad y volver a este tema de que una ciudad no era, como hoy pensamos, un núcleo de vecinos, de habitantes, sino fundamentalmente una ciudad se identificaba con una serie de instituciones. Entonces no importaba tanto dónde se encontraba, de ahí que fue fácil trasladar de Laja, ¿no es cierto?, al Valle de Chuquiabo. Y se dice, vamos a depositarla además en la plaza de Churubamba, que era el territorio que pertenecía a los caciques. Entonces tenían que buscar además un espacio territorial que no fuese el territorio de los caciques. Entonces, de ahí que la ciudad tiene un itinerario, si ustedes ven. Se funda en Laja, baja al Valle de Chuquiabo, se deposita, ¿no es cierto?, en la plaza que hoy conocemos como Alonso de Mendoza, y luego se traslada finalmente a donde hoy está la plaza denominada hoy Murillo, ¿no? Y este traslado de ciudades, o sea, era bastante frecuente. Se dio en muchos casos, se dio también en Santa Cruz, se dio también en el caso de Buenos Aires. Entonces, la ciudad, volvemos a repetir, era fundamentalmente una serie de instituciones, eran símbolos. Y uno de los símbolos más importantes que tenía una ciudad era lo que se llamaba la picota y el rollo. ¿Qué eran las picotas y el rollo? Era el símbolo justamente del poder real. Era el lugar donde se castigaba. Era el lugar donde se puso la justicia. Por tanto, la ciudad se asociaba justamente, decíamos, con el rollo y la picota. ¿Qué era el rollo y la picota? Son los símbolos realmente de la justicia real. es el lugar donde se castigaba, es el lugar donde se exponía a los reos y a las cabezas o cuerpos de los ajusticiados. Pero La Paz tendrá también ese otro nombre, Yukiago, que nunca se abandonará. Y es que La Paz fue, como lo dijimos, escenario y sitio prehispánico de explotación agrícola, de explotación minera, y lo continuó siendo. La población indígena fue también reasentada en este nuevo escenario y se dividió el territorio. Unos, de un lado del río Choqueyapu, hacia lo que hoy es la Plaza Murillo, va a ser el núcleo español. Los otros, del otro lado del río Choqueyapu, por un lado, en la parte de Churubamba, por otro lado, en la parte de San Francisco, y ahí se fundarán lo que se llamó, o se llamaron más bien, los pueblos de indios. En La Paz, uno de los más importantes pueblos de indios fue el de San Pedro y San Pablo de Yukiago. Por otro lado, la parroquia de Santa Bárbara, justamente en la parte hacia el valle de Potopoto. Y finalmente, la parroquia de San Sebastián con el pueblo de indios asentado alrededor de Churubamba. Yukiago y La Paz. Esa es la historia de la fundación de nuestra ciudad. Esperamos haberlos llevado a lo que implicaba fundar una ciudad y al origen justamente que tuvo nuestra ciudad. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.